Cuando te triste ella me da mucho gui. Pensa positivo como yo al oír. Ella es muy seria, lo único la hace reír. Una chica tiktoker me saliste en para ti. Yo sé que piensas en mí. ¿Te acuerdas esa noche en la que te di? Te vas a buscar, nos volvemos mañana. Nos encendemos con bucana y yo siempre que la hago feliz. Yo sé que piensas en mí. ¿Te acuerdas esa noche en la que te di? Te vas a buscar, nos volvemos mañana. Encendemos con bucana y yo siempre que la hago feliz. Nosotros dos hicimos un pacto cuando mami estábamos en el acto. Me sigue hablando que le gustó tanto, su ex era el espanto. Dime que lo que tú estás buscando, tú sabes que ahora te lo voy comprando. Ella me pide siempre Emporio Armani, Bush, Versace, Louis Vuitton. Sabe que yo no le doy color. En la cartera guardo el pistolón porque siempre andamos ready pa' la acción. Soy el papi Lucky Brown, ella es mi nena. Siempre anda crecida porque sabe que está buena. Vamos en el maquinón, yo le bajo la pena. Mami, tú estás clara que no pesco ni una pela porque me acuerdo de ti. Esa noche que te lo metí, mami, me dejaba loco como te moví. Ah, baby, si tú quieres más, solamente pego una llamada porque me acuerdo de ti. Esa noche que te lo metí, mami, me dejaba loco como te moví. Ah, baby, si tú quieres más, solamente pego una llamada. Yo sé que piensas en mí. ¿Te acuerdas de esa noche en la que te di? Te vas a buscar, nos volvemos mañana. Nos encendemos con bucana y yo siempre que la hago feliz. Yo sé que piensas en mí. ¿Te acuerdas de esa noche en la que te di? Te vas a buscar, nos volvemos mañana. Nos encendemos con bucana y yo siempre que la hago feliz. Porque a ti te enloquece como yo te toco. Si tú eres mi loca y yo soy tu loco. Yo sé que a ti te encanta como yo te choco. Pero me besas la boca y yo me desenfoco. Tú te desenfocas y te quitas la ropa. Y cuando el humo lo combina con whisky en la roca. Y esas veces que me piden nunca se equivoca. Siempre me espera en la cama porque una demonia. Ella me pide siempre Emporio Armani, Bush, Versace, Louis Vuitton. Sabe que yo no le doy color. En la cartera guardo el pistolón porque siempre andamos ready pa' la acción. Ella me pide siempre Emporio Armani, Bush, Versace, Louis Vuitton. Sabe que yo no le doy color. En la cartera guardo el pistolón porque siempre andamos ready pa' la acción. Ey, ey, Lucky, Lucky, Lucky Brown. Mana, ya tú sabes, dímelo Rilia. Estamos rompiendo. Se gustaron las Star, conectar music. Ya tú sabes.